es que no hubo aumento del costo de la energía. El último aumento que tuvimos en la provincia de La Pampa es del mes de febrero. En el caso este particular que vos nombrás, sí, efectivamente, un usuario que utilizó caloventores y consecuentemente se fue su consumo a 1.235 kilowatts en la provincia de La Pampa. Y bueno, debo aclarar que el precio lo estipula el gobierno, lo pone el gobierno a través de la Administración Provincial de Energía. Y el sistema en La Pampa es a mayor consumo, mayor costo. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Un usuario de 180 kilowatts tiene un costo final de un costo de por kilowatt. Vos gastas más, te varía la tarifa. Sí, te varía y te aumenta, Daniel. Claro. Te aumenta. En otros lugares quizás es al revés. A mayor consumo baja, en La Pampa no. Y para graficártelo, un consumo de normal, que son 180 kilowatts mensuales, el costo del consumo de la energía tiene 1,40 por kilowatt, un peso con 40. Y en un caso de este muchacho de 1.235 se va a 2,40. O sea, el aumento es significativo. Entienden la explicación clara, ¿eh? La repaso, no porque Mario precise traductor, sino para que quede claro. Vos gastás más, varía, se incrementa el valor del kilowatt. Correcto, esa es la realidad, ¿viste? Nosotros, te imaginas, desde la cooperativa tenemos una gran preocupación, más por este caso en particular, porque sabemos que una factura de 4.840 pesos, que en realidad esa factura de energía tiene 2.968,64, ¿viste? Pero nos preocupa porque no estamos de acuerdo para nada con estos tarifazos que nos mandaron de arriba. Y aclaro, es que no soy político. No, no. Yo, desde mi punto de vista, ¿viste? Sacaron los subsidios, sacaron todo. Y bueno, inclusive, Daniel, la famosa tarifa social, nosotros no intervenimos. Ellos directamente sacan, no sé desde dónde, la información. Y ya viene desde, no de la provincia de La Pampa, desde Buenos Aires, quienes tienen acceso a esa tarifa social, que es un poco más barata. ¿Viste? En este caso, nada podemos hacer. Y en el caso particular de esta tarifa, estuvo hablando el joven acá, y bueno, se le ofrece lo que la cooperativa puede hacer, ¿viste? En casos excepcionales como este, de bueno, una entrega y pagar el, claro, va cargándose para poder pagarlo en varias veces. Mario, claro. ¿Es el único caso que tuvieron? La sugerencia, uh-huh. Daniel, permitime, sí. La sugerencia es, yo le dije, hay que cambiar el tipo de calefacción, claro, porque se sabe que cuando utilizas energía es muy grande el consumo, y después pasan estas cosas. Mario, ¿observaron un solo caso o hay más? No, así que el consumo excesivo es este caso, ¿viste? Después vos tenés, bueno, es como todo, hay gente que por ahí se queja, pero bueno, en mi opinión, ¿eh? Está muy bien. Se quejan, ¿viste? Porque se quieren quejar. Nosotros sabemos que, bueno, desde febrero, que fue el último aumento que hubo, y creo yo en lo personal, Daniel, que van a ver más ajuste, más aumento, esto es tu opinión personal. ¿Les han transmitido a ustedes algo parecido? ¿Y si nosotros lo hemos transmitido? No, si alguien les transmitió a ustedes, puede ser que haya más aumentos en lo que va del año. Sí, puede haber, sí, de eso estamos anoticiados. Puede, eso, bueno, ya después el gobierno verá. Está muy bien. ¿Viste? Porque te digo, en el caso particular de las cooperativas en La Pampa, la ecuación ahora empieza a no dar, claro. ¿Entendés? Porque normalmente, como se manejan, vos tenés una cantidad de X de ingresos y después tenés los egresos, y cuando normalmente las cooperativas se manejaban con un 35% de los ingresos para la compra de energía, un 35% para sueldos y cargas sociales y un 30% para gastos de evolución, hoy ha cambiado de tal manera que la compra de energía del 35% está en el 56%. Los sueldos andan en el 45%, sueldo y cargas sociales. Entonces vos te encontrás que para los gastos de evolución tenés que hacer malabarismo, ¿viste? Entonces, o sea, no es una cuestión de la cooperativa. Yo quiero que eso quede bien claro. Sí, está claro, Mario, ¿eh? Está claro. En ningún momento estuvo en duda. Está absolutamente claro que no es un tema que tenga que ver con responsabilidad de la cooperativa, sino que el rostro primero, el lugar físico primero al que uno mira es para el lado de la cooperativa. Sí, correcto. Inclusive siempre dijimos que vengan a la cooperativa, bueno, los chicos ahí le pueden explicar, ¿viste? Le pueden explicar cómo es el sistema. De ahí el consejo que siempre di en otras notas, tanto de radio como de televisión, que hay que cuidar el consumo, Daniel. Sí, sí. ¿Entendés? Y alguien dice, pero lo que pasa es que tengo chiquito. Bueno, está bien. Lo que yo quiero que se entienda es que si vos depende de la manera que te calefacciones, correcto, te va a generar este problema que Mario está contando. Correcto. Bueno, es lo mismo que salís, Daniel, lo que sea, dejar cosas encendidas. Claro, claro. Los televisores, por ejemplo, viste que uno los deja enchufado. Hay una generación en la sociedad, Mario, que cree que el agua viene de arriba, que la luz viene de arriba, que el gas viene de arriba, y no estamos preparados para... Yo me pasaba, no voy a contar dónde para no generar... Abrí la ducha para que se caliente un poquito el baño, pero te volviste loco. Sí. Son locos, sí, ustedes, no hagan nunca más eso. Y media hora bajo la ducha. ¿Me estás entendiendo? No quiero ir al chavismo de una jugadita y no sé qué más, pero no, muchachos, sí, cambió la cosa, ¿eh? Mirá, te está diciendo el presidente de la cooperativa que no le falta nada para que la ecuación económica de la empresa no cierre. Así que tengamos cuidado, ¿sí? Mario, gracias por atendernos, gentil, como siempre, ¿eh? No, Daniel, un gustazo haber charlado contigo. Gracias, maestro.